Sin duda se trata de la estigmatizada más relevante del pasado siglo XX. Alemana de nacimiento, advino al mundo en abril de 1898 en una aldea germana llamada Konnersreuth. Fue la mayor de 10 hermanas, pero a su vez la más trabajadora. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial tuvo que hacerse cargo de la familia, pero antes de lo que ella imaginaba llegó la desgracia. Un pequeño incendio en su vivienda le produjo lesiones que parecían incurables. De alguna de ellas sanó, dicen que milagrosamente, pero el resto le impidió seguir haciendo una vida normal. Una tras otra, las enfermedades continuaron asediándole. Sin embargo, desde mediados de la década de los 20 comenzó a sufrir una serie de visiones. En su mente aparecían escenas religiosas, como si en su imaginación viajara hasta el pasado. Como si se tratara de una película, contemplaba la pasión de Jesús de Nazaret. En 1926, tras una de esas visiones, descubrió que al salir del éxtasis parte de su cuerpo estaba bañado en sangre. Además era Semana Santa. Ella veía cómo flagelaban a Jesús y entonces una serie de llagas aparecieron en su cuerpo cubriendo pecho y espalda. También vio cómo le colocaban una corona de espinas y por su cabeza empezaron a brotar regueros sanguinolientos. Lo mismo con pies y manos, y con costado. Ya no era una simple visión, sino que su cuerpo había empezado a somatizar de algún modo lo que presenciaba durante los éxtasis. Desde entonces, y hablamos del día 17 de abril de 1926, sus llagas no volverían a cerrarse nunca más. A menudo no expulsaban sangre, puesto que parecían protegidas por una especie de membrana. Aún así, cada viernes, con precisión matemática, esa membrana que la recubría parecía quebrar. Los médicos, por supuesto, examinaron las heridas y quedaron impresionados. Según se desprende del pase facultativo que firmaron, las heridas de manos y pies la atravesaron de un lugar a otro. La del pecho medía 3 centímetros de diámetro. Cada una de ellas parecía cubierta por una finísima capa de piel muy sensible, muy débil, tanto que según averiguaron los médicos, cuando llegaba una fecha con profundo significado religioso para ella, la sangre de su cuerpo comenzaba a golpear con fuerza esa membrana hasta que la reventaba. Era entonces cuando sangraba. Y de los espectaculares fenómenos místicos que protagonizaba comenzó a saberse en todo el país y en el extranjero. Lógicamente, la Iglesia tomó cartas en el asunto. En algunas esferas eclesiásticas se creyó estar ante una nueva Santa Teresa. Los más escépticos, en cambio, solicitaron que una comisión independiente estudiara el caso. Un caso que, entre otras fenomenologías incomprensibles, incluía la ausencia de alimentación. Teresa Newman dejó de comer casi totalmente. Durante años se alimentó de la comunión y bebía apenas un vaso de agua al día. También decían que eso era un milagro. Las imágenes de sus éxtasis son las más espectaculares de todas las que se asocian a la estigmatización, especialmente durante la Semana Santa, cuando sufría sus visiones, sus heridas sangraban de forma abundante y espectacular. En ocasiones lloraba lágrimas de sangre. Durante años, diversas comisiones médicas buscaron explicaciones. No las encontraron. Falleció tras la Gran Guerra. Hoy nadie duda de que el de Teresa Newman es el caso de estigmatización más espectacular que ha registrado la historia.